Mafiamma, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atender, ¿eh? Gracias a ustedes también por darnos el espacio. Bueno, Fiamma, ¿cuál es la situación? Bueno, la semana pasada, el lunes anterior, nos enteramos, bueno, se les informa a los padres que llevaban a sus niñas a Pajaritos que la institución ese mismo viernes cerraba, o sea que se avisó el lunes que ya a fines de esa misma semana ya no iban a contar más con la institución. Bueno, allí asisten unos 35 chicos de diferentes edades. Durante la mañana se trabajaba con los chicos más pequeños y durante la tarde con los chicos un poco más grandes, adolescentes. Bueno, esas familias se quedaban, digamos, sin un espacio. No solo donde se brindaba un alimento, donde funcionaba el comedor, sino también, bueno, el apoyo, el acompañamiento pedagógico y la trayectoria educativa en articulación con la escuela, y además, bueno, como espacio de cuidado y donde funcionaban diferentes talleres y actividades para ellos, ¿no? Muchas mamás, muchas familias que trabajan contaban con ese espacio para poder trabajar como espacio complementario, si se quiere, al donde funciona la escuela, contraturno. ¿Le dijeron en qué fecha o ya está cerrado el comedor y todo lo que tiene que ver con esto que contabas? Bueno, como te decía, el lunes se informó y ya el mismo viernes cerraba. Y además, bueno, cuando se difundió que los papás se iban a manifestar afuera del espacio el viernes, ese mismo viernes tampoco hubo actividades. O sea que O sea que no hay actividad, si el viernes no hubo y tampoco ya no hay. no, ya está cerrado, digamos, el lugar. Para el año que viene se anunció esta reconversión de actividades para poner algo así como un centro de formación en oficios. No sabemos muy bien, pero el tema es que, bueno, eso ya no va a ser para la niñez de nuestro barrio, digamos. Es una propuesta más para adultos. Bien. ¿Y han tenido algún tipo, digamos, de respuesta? ¿Se sabe qué va a pasar? ¿Cuáles son los pasos a seguir de los vecinos? No, la verdad que no. Nosotros el viernes acompañamos a esa manifestación organizada por los propios padres, un poco en repudio a este cierre y también porque se tomó una decisión de manera totalmente unilateral, no se consultó en ningún momento con las familias de ver qué otras alternativas o propuestas se podían llegar a pensar, ni tampoco con los trabajadores, digamos. Ellos mismos se enteraron también de un momento para otro. Y bueno, y luego esto mismo, digamos, nosotros el viernes cuando se hizo esa manifestación, la idea un poco era entregar una carta donde nos ponemos a disposición también para buscar alternativas, pero bueno, se decidió de manera totalmente unilateral directamente no brindar actividades el mismo viernes, digamos. Así que bueno. Fue un poco un abrazo a la institución, donde se compartieron las experiencias que se habían vivido ahí, muy emotivo. Todos los chicos, y que ahora ya son adultos, en muchos de ellos, recuerdan la institución con mucho amor, como un espacio donde se les brindó enseñanza, donde se les brindó cariño, contención. Hay situaciones complejas en el barrio Villagaucho que, bueno, en este momento estarían quedando un poco en la calle, ¿no? Tanto los niños como esos adolescentes que iban a esa institución. ¿Ustedes tienen alguna propuesta? Digo, vos decías hoy está cerrado y va a estar cerrado hasta el próximo año, que es donde se plantea esta posibilidad de reconversión. ¿Ustedes plantean algo para este periodo hasta el año próximo que vuelva a abrir sus puertas? Y con respecto, digamos, la situación que vive la niñez en todo Tandil y especialmente en los barrios populares es bastante alarmante, ¿no? En los barrios, digamos, hay muy pocas propuestas para los niños, para la niñez. La mayoría la sostienen organizaciones ante la falta por ahí de propuestas del Estado. Y bueno, y es alarmante también que en el barrio Villagaucho, que ya venimos también de un recorrido de pérdidas, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el 2020 se cerró el Limache, que también era un espacio donde se brindaban talleres, era un espacio también recreativo, público, y ahora también esto, ¿no? El cierre de Pajaritos de la Calle. Nuestra propuesta un poco viene por el lado de no perder ese financiamiento, ese presupuesto que estaba destinado a la niñez del barrio Villagaucho, y tratar de ponernos a disposición para poder pensar entre todos una alternativa. Si el problema es, bueno, en algún momento se dijo que los chicos no iban a la institución, y había un desconocimiento también de cómo funcionaba realmente la institución, porque se creía que había menos chicos de los que realmente iban, o después en un momento se hablaba un poco sobre la falta de recursos, pero nos enteramos que el recurso que estaba destinado a Pajaritos se renunció, digamos, la propia asociación civil decidió no tener más el recurso de provincia. Entonces es como poco claro en principio la decisión por la cual se decide cerrar, ¿no?, este espacio, y bueno, y nuestro interés un poco es que no se pierda ese recurso que es tan importante para la niñez. Todos sabemos lo que representa tener instituciones para la niñez en el barrio, que puedan complementar a las horas que los chicos están en la escuela, ¿no?, donde puedan estar seguros, cuidados, donde haya también una enseñanza, ¿no?, un contenido, si se quiere, educativo, y donde también, no solo, como decían las mamás, no solo se brindaba un alimento o era un comedor, era un centro de día este espacio. Un lugar de contención. Entonces, bueno, nuestro interés es por poder conservar un poco esos programas y ese presupuesto que estaba destinado a la niñez. No podemos, necesitamos más espacios cada vez en los barrios donde puedan funcionar actividades y propuestas para la niñez y la juventud, y por el contrario, digamos, el municipio decide cerrar espacios para destinarlos a otra franja etaria que son los adultos. No cierra Pajarito de la calle, se reconvierte. En este caso, claro, es que hay una reconversión, pero para una propuesta hacia adultos, digamos. Un centro de formación en oficios no pueden ir los chicos. Y, digamos, centros de formación en oficios tenemos en el centro, tenemos dos, tenemos uno en Tunitas. Hay varias propuestas de centro de formación en oficios y habría que ver también cuánta demanda hay para ese tipo de propuestas. Lo que estoy diciendo es que nos quedamos sin una propuesta para la niñez, ¿no? Una propuesta que sea educativa, una propuesta que sea también que brinde recursos y asistencia a la comunidad. En ese sentido sí perdemos un espacio que es para la niñez y un recurso, porque estaban las becas de provincia, que ya la misma asociación y un poco el municipio también, porque esa asociación está integrada por personas que hoy son funcionarias municipales. Y en vez de por ahí tratar de buscar alternativas de cómo el municipio podría ayudar y destinar recursos para no perder esta propuesta, se decide cerrar y dejar cada vez menos espacios para la niñez de nuestros barrios. ¿Ustedes evalúan que Limache pueda tener un lugar físico ahí, donde en el edificio donde fuera Pajaritos? Y la verdad no lo habíamos pensado, pero sí, podría ser. Bien, recordemos que Pajarito de la Calle es una asociación civil. Claro, exactamente. Fiamma, fue una creación en su momento del padre Raúl Troncoso. Claro. Fiamma, te queremos agradecer el contacto en esta mañana, queríamos conocer un poco más de la situación. Muchas gracias y que tengas buen día. Buen día, gracias. Gracias, Fiamma. Gracias.